principio del pasaje es el tema de una persona que viene a Jesús para hacerle una pregunta. Una pregunta que tiene que ver precisamente con la salvación, aspecto vital en el corazón de Dios y que debe ser también vital en el corazón nuestro. Haciendo, ¿qué cosa? Heredaré la vida eterna. Es así como comienza la narración en este pasaje. La preocupación de este personaje, en alguna manera, bien intencionada o no, es el tema de la vida eterna. Él escoge este tema como un tema principal para desarrollar después su argumentación o su justificación pretendida ante lo que el Señor tiene para decirle. Entonces, lo que vamos a ver en esta mañana, y esta es la proposición del mensaje, porque fuiste beneficiario del amor de Cristo, debes amar incondicionalmente a tu prójimo por medio de tus palabras, actitudes y acciones. El amor no es la expresión verbal de nuestros sentimientos. El amor no es la actitud piadosa de nuestra expresión facial. El amor no tiene que ver necesariamente con esas expresiones externas. El amor se refleja en palabras, sí, pero se manifiesta en actitudes y en acciones. El llamado que el Señor hace para este hombre que se acerca para formularle una pregunta vital no es precisamente ¿qué dices tú? No es ¿cuánto es que tú sabes? La respuesta, el desafío que tenemos en esta mañana en la palabra de Dios es ¿qué cosa? Ves, ve y haz tú lo mismo. Note usted cómo la palabra de Dios está destacando, está resaltando el tema del hacer sobre el tema del saber. El tema del hacer sobre el tema del decir. El tema del hacer sobre el tema del sentir. Porque puede ser que aún ni hubiera sentir, pero finalmente lo que tenemos que hacer es que, aunque no tengamos el sentimiento, debemos tener la convicción de obedecer al Señor, porque es menester, porque es necesario obedecer a Dios. Eso es lo que dice la Escritura, es necesario obedecer a Dios, y la manera de mostrarle amor a Dios es mediante nuestra obediencia, y obediencia se traduce en actitudes y acciones antes que en palabras y en sentimientos. A desarrollar el mensaje en esta mañana, vamos a ver en primer lugar el intérprete de la ley. El intérprete de la ley. La sociedad palestina en los días de Jesús se fundamentaba y se regulaba por la interpretación de la ley. Lo que regía la vida, el sentimiento y la conducta de las personas de la sociedad judía, particularmente en los días de Jesús, es ¿qué dice la ley? La ley era dominante, la ley era el centro principal alrededor del cual giraba toda la actividad. No solamente la actividad religiosa, la actividad social de la comunidad judía. Para ellos la ley, como dije, era rectora. Para ellos la ley era constitución. Para ellos la ley era superior en todos los sentidos. Desde luego, por mucho tiempo, el templo era central para la actividad religiosa de los judíos. Pero aún antes del templo, aún antes del tabernáculo, lo que dominaba su pensamiento, su sentimiento era la ley. Y se comenzó a desarrollar alrededor de la ley el tema no solamente de qué es la ley, qué dice la ley, pero también un tema importante para ellos es qué quiere decir la ley. Es decir, el tema de la interpretación de la ley. Y cuando llegamos aquí a este personaje, encontramos que este personaje es, ¿qué cosa dice la Escritura? Un intérprete de la ley. Un intérprete de la ley. Y lo primero que vamos a ver en el inciso A de nuestro bosquejo es su intelectualismo religioso. Su intelectualismo religioso. Cuando estamos hablando de este intérprete de la ley, estamos diciendo que era un escriba. No solamente podemos decir que era un escriba, pero al decir que es un intérprete de la ley, estamos diciendo que es un exégeta. Estamos diciendo que este escriba era una persona experta, era una persona perito en la interpretación de la ley. Era un intelectual de aquellos días, una persona que se había formado en la enseñanza de la teología y que se había graduado en el carácter y en la condición de ser un escriba. Decir un escriba hoy día, hermano, es decirlo muy rápido, pero los escribas se formaban desde los 7 años. De los 7 años se comenzaba a dar la instrucción a los niños que estaban preparándose para que un día llegaran a ser doctores en la ley, intérpretes en la ley, escribas. Muchos de ellos pertenecientes a la secta de los fariseos. No todos los fariseos eran escribas, pero muchos de los escribas eran fariseos. Y como dije, a los 7 años eran puestos en una escuela práctica, eran llevados a la casa de un escriba, graduado, titulado, de un doctor en la ley, para que ellos comenzaran a recibir la instrucción mayormente sobre el tema del contenido de la ley y sobre el tema de las tradiciones de los judíos. Cuando estos niños eran entrenados en observar con celo las tradiciones, en la medida que iban desarrollando sus niveles de aprendizaje y sus capacidades para interpretar y para disertar y para enseñar los temas de la ley, en esa medida se iban haciendo prospectos y luego aptos para ser ordenados como escribas, y la mayoría de ellos eran ordenados a los 40 años de edad, comenzando a estudiar desde los 7 años. Usted puede imaginar entonces, hermano, no estamos hablando de un laico, no estamos hablando de una persona que era neófito en los temas de la ley, estamos hablando de un intérprete, de un exégeta, de un teólogo en los días de Jesús. Me imagino que este hombre viene con cierto aire de solvencia y con cierto aire de intelectualidad para acercarse a uno que es apenas en su currículum el hijo de un carpintero, de la ciudad de Nazaret. ¿Y quién ha acreditado a este para tomarse la atribución y para arrogarse el derecho y la potestad de hablar acerca de la ley? ¿Dónde está la universidad, la escuela donde éste se preparó? Probablemente con ese aire, y me temo que en alguna manera con un cierto sarcasmo, con una cierta ironía, vendría delante del Señor para llamarle maestro a sabiendas de que él era doctor en la ley. Su intelectualismo religioso está fuera de toda duda. Es de la élite de los religiosos de su tiempo. Ve su intención escondida. La palabra de Dios dice que cuando viene, no viene realmente con una intención abierta de querer saber. Él creía que sabía. Él a sí mismo se autosentía satisfecho y suficiente con lo que sabía. Y la Biblia dice que cuando esta persona vino a Jesús, cuando se acercó a Jesús, vino ¿para qué? Para probarle. Vino para probarle. Vino para tentarle. ¿Y qué es lo que quería probar acerca de Jesús? ¿Su conocimiento? ¿Su grado académico? ¿Su nivel intelectual? ¿Quería que el Señor diera a conocer sus credenciales? ¿Su currículum? ¿Dónde es que tú estudiaste? ¿A los pies de quién aprendiste? ¿Cómo es que tú realmente podrías responder a una pregunta acerca de la ley? ¿Cuánto sabes acerca de la ley? Esta es la intención. Hay una intención escondida en donde él buscaba no solamente ridiculizar al Señor, probablemente, aunque le llama maestro, pero la razón primordial, la razón detrás de esta pregunta, que es con intención de probarle, es sorprenderle, es tenderle una trampa, es acorralar al Señor, es buscar alguna declaración que, siendo él un intérprete de la ley, pudiera llevarle ante los tribunales, ante el tribunal judío, ante el Sanedrín, para acusar a Jesús si su respuesta no fuera adecuada. Porque había ya en el Sanedrín judío la deliberada intención de matar a Jesús. Si usted observa en el pasaje, vaya al capítulo 19, aquí donde estamos, de Lucas, y observe lo que dice la Escritura en el versículo 47 y 48. Se está refiriendo a Jesús y dice, y enseñaba cada día en el templo. Pero los principales sacerdotes, note, los escribas y los principales del pueblo, ¿qué cosa? Procuraban matarle y no hallaban nada que pudieran hacerle porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Pero la intención deliberada de las personas entre los escribas estaba que ellos procuraban matar al Señor. Procuraban matarle. Su intelectualismo religioso, su interpretación o su intención, mejor dicho, escondida, e inciso B, C, su interpretación de la ley. Su interpretación de la ley. Y conocemos nosotros el carácter intelectual de este personaje, porque dice la Escritura, note usted, que cuando este hombre viene a formular la pregunta haciendo qué cosa heredaré la vida eterna, él tenía una convicción respecto de que la vida eterna se obtenía mediante las obras. Era cuestión de qué hago para tener la vida eterna. Verso 26. Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la ley? Ah, tú eres un experto en la ley, tú sabes lo que la ley dice. Pero no solamente, hermano, el Señor le cuestiona acerca del contenido de la ley. Note usted que la pregunta es todavía más profunda. No solamente le cuestiona, sino que le confronta. Y cuando le confronta, le formula una pregunta que me parece bastante interesante. La pregunta es, ¿cómo lees? ¿Cómo lees? Y esta pregunta, ¿cómo lees?, lleva a entender que el Señor le está preguntando a este escriba, ¿cómo interpretas la ley? ¿Cómo la entiendes? No sé, no te pregunto qué es lo que la ley dice, o no te pido que hagas lectura del texto. La pregunta es, ¿cómo lees? ¿Cómo estás entendiendo el tema? ¿Cómo estás entendiendo el mensaje de la ley? Quiero saber qué es tu pensamiento respecto de lo que la ley dice. Quiero conocer cuál es tu teología. ¿Cómo lees? Y entonces vemos nosotros la respuesta de este escriba. Versículo 27. Lea conmigo el texto. Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Eso dice la ley? Eso dice la ley. ¿Este hombre sabe de la ley? ¿Conoce muy bien la ley? ¿Qué dijimos que es? Intérprete de la ley. Es teólogo, es exégeta, es maestro, es perito, es principal entre los conocedores de la ley, es doctor en la ley, conoce la ley. ¿Cómo dice la ley? La ley dice el primero y más grande mandamiento, la suma de todos los mandamientos, es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y tu mente y tu alma y tus fuerzas. Esto lo sabía el escriba. Esto lo conoce bien el exégeta. Él sabe lo que la ley dice y añade desde luego para completar el tenor de la ley y a tu prójimo como a ti mismo. Su respuesta es adecuada. Su lectura es correcta. Pero su interpretación no es precisamente correcta. Su interpretación no es precisamente correcta. Porque la interpretación de este hombre está solamente en el tenor de saber. Y está solamente en el tenor de entender. Pero no está en el tenor de hacer. Y muchas veces, hermanos, nosotros escuchamos los mensajes, escuchamos los sermones que tienen que ver con la urgencia y la importancia de hacer la obra misionera, y entendemos desde luego que eso es necesario hacer, entendemos que ese es el cumplimiento del deber, entendemos que eso es la gran comisión expresa, explícita en el texto de la palabra de Dios. No nos queda duda que esa es la gran comisión: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Quién no sabe eso y quién no entiende eso? Pero el tema no es cuánto sabes, el tema es qué cosa. ¿Cuánto haces? El llamado no es ve y estudia para que aprendas. El llamado es ve y ¿qué? Y haz tú lo mismo. El llamado es ve y haz lo mismo. No es solamente ve y aprende, ve y estudia, ve y comprende, ve y acumula el conocimiento, convirtiéndote en un intelectual teológico de tu tiempo. El llamado de la palabra de Dios es ve y haz. Ve y haz. Es hacer más que saber. Y por eso digo que la interpretación que este hombre da no es una interpretación adecuada en términos prácticos. Es una interpretación adecuada en términos teóricos. Porque, hermano, de lo que estamos hablando en esta mañana no es en el sentido de qué es correcto y qué es incorrecto. Este hombre sabe lo que es correcto y sabe lo que es incorrecto. Y a veces pensamos que todo lo que tenemos que hacer nosotros en nuestro entendimiento de la vida cristiana y de cosas espirituales solo se resumen a qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Eso es importante saber. Pero más que saber qué correcto y qué es incorrecto, es hacer lo que es correcto. Hacer lo que es correcto. Y lo que el Señor está esperando que este hombre entienda es que hay una tarea para hacer. Haces bien en saber, pero haces mal en saber y no hacer. Si solamente sabes, pero no haces, ni siquiera sabes. Es fundamental y es crucial hacer la interpretación. El Señor se la aprobó en la primera parte, versículo 28, y le dijo: bien has respondido. Sí que sabes, sí que puedes responder a una pregunta, sí que tienes 10 de calificación en tu conocimiento. Si este fuera la evaluación de un examen formal académico, tú tendrías grado superior y calificación de 10. Pero el Señor parece que le terciara diciendo: te falta una cosa. Ve y haz lo mismo. Ve y haz esto. Esto que dices que es, esto necesitas hacer. Y este es el tema. Y este es el llamado que el Señor nos hace a nosotros. Sí, es importante hacer la obra misionera. Sí, entendemos que es necesario ir hasta lo último de la tierra. Sí, necesitamos que es importante contribuir para hacer las misiones y para apoyar a los misioneros. Sí, sabemos esto. Entonces, necesitamos hacer lo mismo. El intérprete de la ley. Y a propósito entonces de explicar la respuesta que el Señor le ha dado y el desafío que el Señor le ha mostrado a este intérprete, conocedor, intelectual, teólogo de la ley, ahora el Señor le plantea una especie de ilustración a través de una parábola. No sabemos si la escena realmente ocurrió o no, pero para el caso es lo mismo. Lo cierto es que la parábola es bastante instructiva y además es muy ilustrativa. Número 2, el indefenso víctima de los ladrones. El indefenso víctima de los ladrones, el Señor toma para dar la instrucción esta ilustración. Y en la ilustración, el Señor comienza a narrar para darle una respuesta a la pregunta que este hombre buscando justificarse formuló cuando dice, ¿y quién es mi prójimo? Verso 30, leamos el texto. Respondiendo, Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Y comienza la narración de un pasaje, probablemente el más popular de todos los pasajes evangélicos. Probablemente de este pasaje más centros de beneficencia social han adoptado su nombre. ¿Cómo identificamos el pasaje? El buen samaritano. Hospitales, centros de hospicio, orfanatos, casas de asistencia, sitios donde se presta ayuda social, se denominan así el buen samaritano. Nos dice algo, la sola expresión, pero si miramos los detalles en la narración, podremos desprender algunas enseñanzas, porque es después de todo la intención del Señor dar respuesta clara a una inquietud de un hombre que pregunta, ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Un hombre desciende de Jerusalén a Jericó. De Jerusalén a Jericó había una distancia de unos 23 a 25 kilómetros. La ciudad de Jerusalén, como ya sabemos nosotros, está asentada sobre un monte alto. La ciudad de Jericó viene en una posición geográfica, orográfica de descenso. El sitio entre Jerusalén y Jericó, especialmente el camino de una ciudad a la otra ciudad, es un camino sinuoso. Y por la condición del camino, la sinuosidad se destaca en el hecho de que había cerradas curvas en el camino de ir de Jerusalén a Jericó. Las montañas más las curvas cerradas hacían que personas fácilmente se pudieran esconder a la vuelta de la curva y ahí esperar a la víctima que podría pasar entre los que venían de descenso de Jerusalén a Jericó. Una de las razones que personas subían a Jerusalén era para la adoración, para la celebración de los cultos rituales que se celebraban en Jerusalén. Y la primera cosa que vamos a ver en el indefenso víctima de los ladrones es su imprudencia en el viaje, su imprudencia en el viaje. Y la imprudencia está en el hecho de que esta persona se atreve a descender de la ciudad de Jerusalén a Jericó en un tiempo, en un horario en donde no es lo mejor, en donde no es lo más apropiado. Lo más seguro es que allí en ese horario y en ese tiempo había una gran cantidad de ladrones. De hecho, el camino tenía un nombre. El camino que descendía de Jerusalén a Jericó se llamaba Sendero de Sangre. Sendero de Sangre. Y la razón por qué se le denominaba Sendero de Sangre es probablemente atribuible a dos razones, a dos causas. Una es que las montañas que estaban al lado del camino en esa región eran montañas de color rojizo. Por la composición de las montañas en aquella región. Pero una segunda razón por qué se llamaba Sendero de Sangre es porque era un lugar favorito para los ladrones y salteadores y merodeadores de personas que buscaban la ocasión y la oportunidad para despojar a los transeúntes, a los viajeros que descendían de Jerusalén a Jericó. La mayoría de las personas cuando hacían el viaje buscaban hacer el viaje en caravana, precisamente para protegerse de los ladrones, pero este hombre, al parecer, va solo, indefenso, y en esas condiciones su actitud, su decisión, por cierto, de descender de Jerusalén a Jericó, ya de por sí y de suyo es imprudente. Pero más allá de su imprudencia, lo que encontramos nosotros es que este hombre en su descendencia de la ciudad de Jerusalén a Jericó, dice la palabra de Dios, cayó en manos de ladrones. Y hermanos, déjeme ilustrar en este sentido. No quiero alegorizar el tema en decir que ese es exactamente el significado, pero encuentro un paralelo en el hecho de que en la vida nosotros, habiendo estado en el principio en un sitio seguro y alto y protegido y cuidado y bendecido en la presencia de Dios en el Edén, el hombre decide salir. Bueno, el Señor le sacó, pero a decisión del hombre en su pecado, y desciende en su posición del Edén a tierra extraña y extranjera, y le expulsó el Señor de ese lugar. Y quedó en una condición lamentable, deplorable. Ya no tiene las facultades, ni las capacidades, ni la comunión, ni las bendiciones, ni los privilegios que tenía cuando estaba en la presencia y en la comunión de Dios. Este hombre probablemente desciende desde el ambiente del templo y todo lo que implica la relación cultica con Dios para ir al camino de Jericó, y tendría tal vez que pasar. Pero el Señor no en balde está escogiendo el tema y está escogiendo la escena para darnos una enseñanza práctica a nosotros en esta mañana. Y la enseñanza tiene que ver con el hecho de que todo descenso de Jerusalén a Jericó, en alguna medida saliendo de la comunión con el Señor, implica riesgos. Y siempre que nos separamos de la comunión con el Señor, estamos expuestos a aquel que quiere, como león rugiente, alrededor de nosotros, asaltarnos, hurtarnos, golpearnos y matarnos. Y esta es la condición de aquel hombre. Déjeme ver en el inciso B. Ahí en su bosquejo, no solamente su imprudencia en el viaje, pero su inminente muerte. ¿Por qué hablamos de la inminente muerte de este hombre? Porque el pasaje dice que el hombre fue, note lo que dice el texto, dice, cayó en manos de ladrones. ¿Qué hicieron con él? Le despojaron, le hirieron y se fueron, ¿cómo? Dejándole medio muerto. Ahora note lo que el texto sugiere. ¿Cómo le dejaron? Medio muerto. Quiere decir que la muerte para aquella persona era inminente. ¿Qué era la única posibilidad de que este hombre no muriera? Que alguien pasando por el lugar lo ayudara. Era la única posibilidad. Para decirlo entonces con claridad, hermano, la posibilidad de la muerte era inminente. Este hombre dependía de la ayuda de otro, de sí mismo, de suyo, no podía hacer nada, porque estaba medio muerto. Estaba medio muerto. Cuando la Biblia hace descripción de nosotros, especialmente en el libro de los Efesios, Pablo dice, estando nosotros muertos, sin capacidad, sin posibilidad de hacer ninguna cosa por nosotros. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Allí estábamos, yacíamos en una condición de exposición a la muerte, y la muerte se veía tan inminente que no había nada que pudiéramos hacer. La condición de este probablemente judío que había descendido de Jerusalén a Jericó y asaltado por los ladrones, estaba en una condición de despojado, maltrecho, golpeado, herido, desnudo, porque fue despojado de todo cuanto tenía, no tenía nada. Los ladrones no se limitan, cualquier cosa que ven de valor la van a sustraer y la van a llevar con ellos, y a este hombre lo dejaron malherido y despojado y golpeado y medio muerto. Su inminente muerte. Y porque estaba así su condición, inciso C, su indispensable ayuda. Cuando una persona está en una condición de inminente muerte, la ayuda se vuelve indispensable. ¿Por qué es indispensable? Porque si no hay ayuda, lo que sigue en las condiciones en que esta persona quedó era la muerte. Ni siquiera podía gritar que alguien me ayude. Nada más podía esperar. Él no tenía las fuerzas, las habilidades para correr a buscar ayuda. Él no tenía tal vez las fuerzas en sus palabras para gritar, ayúdenme. Él estaba medio muerto, medio muerto. No tenía conciencia de la condición en la que él estaba. No medía la situación de su peligro. Tal vez un tanto inconsciente. Probablemente esta es una de las razones que aquellos otros que pasaron le miraron y pensaron, estará muerto. Su indispensable ayuda. Hermano, hay muchas personas a la vera del camino que no saben pedir ayuda, pero que necesitan ayuda. La obra misionera tiene que hacerse con la conciencia de que hay personas medio muertas, en el sentido de que viven sí biológicamente, viven sí físicamente, pero espiritualmente están muertas y necesitan ayuda. Necesitan ayuda. La ayuda es indispensable. Ellos sí pueden tener conciencia de Dios por medio de las cosas hechas, pero ellos no pueden tener conciencia de la obra redentora de Jesucristo, sino por el Evangelio. Y ellos no pueden conocer el Evangelio si alguien no les predica. ¿Está conmigo en la idea? Medios muertos, sin esperanza. Número 3. La indiferencia de los legalistas. La indiferencia de los legalistas. Hermano, no hay obstáculo más grande a la obra misionera que la indiferencia. La indiferencia. No es el conocimiento. No es la conciencia de la necesidad. Es la indiferencia. La indiferencia es lo que provoca que muchas personas heridas de muerte mueran cada día sin que nadie les ayude. No porque no saben las personas, no porque no pasan por ahí, no porque no están conscientes, no porque no están cerca. La razón primordial es porque son indiferentes y hay cosas que permiten y que ayudan a entender lo que es la indiferencia. Y la indiferencia la vemos en el hecho de este pasaje, en esta ilustración, en esta escena, en el inciso A de nuestro tema, de nuestro punto 3, vemos su ignorancia del herido. Simplemente dice la palabra de Dios, ahí vemos nosotros descender a un sacerdote, un representante de Dios y un representante del pueblo delante de Dios, un hombre que viene de Jerusalén, probablemente en Jerusalén ha oficiado los ritos más sofisticados que puedan celebrarse en el templo, un hombre que conoce exactamente su deber y cuál es su obligación, un hombre que sabe que sus sentimientos deben ser movidos a la ayuda del prójimo, pero un hombre que sabe todo esto no hace lo mínimo. Y en los templos, y en las bancas de los templos y en las congregaciones, habemos muchas personas sentadas que sabemos qué hacer y permanecemos sin hacer lo que debemos hacer. ¿Y sabe qué es la razón? Indiferencia. Indiferencia es la causa. Indiferencia es pasar de largo. Indiferencia es ver e ignorar. Y lo que están haciendo estos personajes, representantes religiosos, hombres de Dios, que deberían ser hombres de Dios, pensando como Dios y sintiendo como Dios, eran indiferentes. El texto dice, verso 31, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, ¿qué cosa? Pasó de largo. Versículo 32. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Note los detalles que la palabra de Dios nos describe. El sacerdote pasó. ¿Y sabe qué hizo el sacerdote en su indiferencia? Rodeó para no acercarse a donde estaba el malherido. El levita, que era auxiliar del sacerdote, el levita era alguien que ayudaba en el ritual de los sacrificios, en la celebración del culto en el templo, en un grado menor que el sacerdote. Tuvo la osadía de que se acercó se cercioró de la condición grave en que se encontraba este hombre. Él no pasó de largo rodeando. El texto dice que él se acercó. Pero también dice la palabra de Dios que viéndole, se acerca, ¿verdad? Y viéndole, ¿qué hizo? Pasó de largo. Quizá encogió los hombros. En expresión de, no me afecta, no me interesa. Es su problema. Y pasó de largo. Quizás sacerdote y levita pensaron para sí mismos, yo ya fui al templo, yo ya pagué mis diezmos, yo ya cumplí con mis ofrendas, yo ya estuve en el tiempo de la oración. Los judíos oraban 3 veces en el día de manera formal. Los judíos eran demandados por los fariseos, los celotas de los preceptos legales, a diezmar hasta el comino y las especias aromáticas. Y probablemente sacerdote y levita vendrían diciendo, yo ya hice lo que me correspondía hacer. Y lo que me correspondía hacer era leer mi Biblia, era asistir al templo, era dar mis diezmos y mis ofrendas, era cantar y participar tal vez en el coro y también tocar en la orquesta y hacer las cosas que yo tengo que hacer. Esa es mi responsabilidad, ese es mi privilegio, yo ya he cumplido, ya fui en la mañana, pues ya fui a la iglesia. Y entonces, hermano, la repetición rutinaria de esas actividades en las que nosotros pensamos que estamos cumpliendo nos hacen caminar y ver a las personas malheridas, necesitados de la salvación que les puede llegar por el Evangelio de Cristo, verlos con indiferencia. Y no es algo que premeditamos, que nosotros decimos, yo voy a pasar y voy a ver con indiferencia. Es algo que simplemente hacemos porque el impulso de nuestro corazón y de nuestra religiosidad nos dice, estás haciendo lo correcto. Estás haciendo más que hacen otros. La ignorancia del herido. Lo ignoran. Inciso B. Su insensibilidad a la necesidad ajena. La insensibilidad es algo que contribuye a la indiferencia. Somos indiferentes cuando somos insensibles. Somos indiferentes cuando no reaccionamos a la necesidad de otro. Cuando la necesidad de otro no nos mueve. Cuando nosotros no nos emocionamos al ver a otros. Cuando la palabra de Dios dice que el Señor Jesucristo miró a las multitudes y dice la palabra de Dios que los vio como ovejas dispersas, que no tenían alguien que les guiara, descabezados, sin dirección, les vio en una condición tal que dice la palabra de Dios que el Señor se estremeció en sus entrañas y se compadeció. Hermano, ¿cómo reaccionamos a la necesidad de otros? Generalmente, cuando nosotros hablamos del prójimo, ¿a quién nos referimos como prójimo? Al que está próximo, ¿verdad? Y pensamos nosotros de prójimo en términos de proximidad. Y pensamos que nuestro prójimo es el que está más próximo. Y esto pensaban los judíos. No estoy diciendo que es una mala manera de pensar. Eso es lo que generalmente pensamos. Así razonamos el término de la proximidad. Mi prójimo es el que está más próximo. Pero la proximidad, hermano, no se da en función de la proximidad. La proximidad se da en función de la necesidad del otro y de mi disposición para ayudar al que está necesitado. ¿Sí me explico? Si está cerca o si está lejos, no importa. Eso es lo que estoy diciendo. Porque a veces nosotros, en términos de misiones y de obra misionera, nosotros pensamos, pues si algo tengo que hacer, lo debo hacer, ¿por quién? Por el que está más próximo. Y entonces pensamos en términos de misiones domésticas. Y debemos pensar en esos términos. Debe haber misiones domésticas. Pero debe haber misiones al extranjero. Debe haber misiones al extranjero. Porque también allá, aunque está lejos, es nuestro prójimo. ¿Tiene la misma necesidad? ¿O tiene más necesidad? ¿Qué importa la proximidad? ¿Qué es lo que importa? La necesidad. ¿Y qué es lo que hace al prójimo? La disposición de satisfacer la necesidad. Fíjese qué interesante pasaje el que estamos examinando. Porque el Señor, cuando le da respuesta al intérprete de la ley acerca de quién es el prójimo, no le habla del otro, sino que le habla de él. ¿Observó eso en el pasaje? Si no lo observó, déjeme llevarle al pasaje para que lo observe. Entonces, vea usted, cuando seguimos en la lectura, llegamos al versículo 36. Me estoy adelantando en el pasaje porque el tiempo me va a ganar y entonces quiero dejar la idea clara en este tema. Verso 36, léalo conmigo. ¿Quién, pues, de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en mano de los ladrones? Ahora, ¿a quién está colocando en la condición de prójimo? ¿Al que cayó en las manos de los ladrones? No. No. ¿A quién? Al que lo ayudó. ¿Quién es el prójimo? No el que recibió la ayuda, sino el que dio la ayuda. Qué interesante. Porque generalmente nosotros pensamos en nuestro prójimo, en el otro. Pero el Señor no nos dijo que nosotros identificáramos quién es el prójimo. Porque la pregunta, ¿se acuerdan ustedes que hizo el intérprete de la ley? Era, ¿quién es mi prójimo? Y el Señor le dijo, mira, para decirlo en palabras rápidas y cortas, antes que preocuparte quién es el prójimo, hazte prójimo del otro. Hazte prójimo del otro. ¿Capta la idea? Tú eres el prójimo. Y no importa dónde está el otro, tú eres el prójimo. Y tú tienes que hacerte prójimo, porque prójimo, hermano, no es una denominación. Prójimo no es una descripción. Prójimo no es algo que tiene que ver con una comisión. Prójimo es una decisión. Prójimo es una determinación. Prójimo es el deseo del corazón de una persona que decide hacerse prójimo de otro que está en necesidad. Y esto es lo que vamos a destacar justamente. Porque vimos nosotros ahí en la indiferencia de los legalistas, la ignorancia del herido, vimos su insensibilidad a la necesidad ajena y vimos su interés personal. Porque estos sacerdote y levita, no pensaron en el otro, pensaron en ellos mismos y nada más. Lo que domina a una persona indiferente es el hecho de que la persona indiferente piensa en sí y no piensa en el otro. Y lo que estaba caracterizando a estos hombres religiosos, sí, con actitud y expresión piadosa también, pero con corazón insensible, es que ellos pasaron, miraron y se fueron. Pero lo que vamos a ver en el punto 4 es el incondicional amor del samaritano. Y hermano, no es gratuito que Dios, en la persona de Jesús, nos está presentando la ilustración, poniéndonos en el escenario a un samaritano. Porque en lo último que habría pensado el intérprete de la ley sería en que él fuera llamado a ayudar ¿a quién? A un samaritano, imagínense. El intérprete de la ley llegó con ínfulas de grandeza delante del Señor para que el Señor le dijera, oh, ¿cómo sabes? ¿Dónde está tu escuela para inscribirme? El Señor le dice, ¿cómo lees? Y una vez que ha respondido, le dice, te voy a dar una ilustración. Si le hubiera pedido opción en la ilustración al intérprete, y el intérprete hubiera conocido más o menos la idea que el Señor tenía de transmitirle, le habría dicho, Señor, ponme ahí a un judío, que es el que figure como la persona más importante en la parábola. Pero la parábola se ha hecho prominente, hermano, porque describe la generosidad, la bondad, la liberalidad, la disposición de ayudar de un samaritano. El último, el peor, el que menos esperaba, el que no se ostentaba religioso, el que no fue a la academia, él no estudió, él no conocía mucho de la ley. Él nomás fue movido a misericordia, sin prejuicios, sin ínfulas de grandeza, pero también sin indiferencia. Nomás miró y se compadeció. Su intensa compasión, inciso A, su intensa compasión. Este hombre no viene de los oficios religiosos de Jerusalén. Ni sabemos de dónde viene exactamente. ¿De hacer qué cosa? Por lo menos sabemos que viene de Jerusalén. Pero no nos lo imaginamos en el templo. Este hombre viene probablemente corriendo los mismos riesgos que aquel que había sido asaltado y despojado corrió. Pero lo que nos llama la atención de este hombre es que cuando miró, dice la Escritura literalmente, note usted, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, ¿qué cosa? Fue movido a misericordia. Hermano, Dios nos pone cerca de personas. Dios nos hace del conocimiento circunstancias que nos hacen movernos a misericordia. Pensaba hace un momento y no sé que así me haya comentado o me conste que así hubiera sido. Pero este libro, Portales de Esplendor, narra la historia quizá más sobresaliente de los misioneros contemporáneos. Cuatro misioneros que fueron llegando al Ecuador entre los indígenas aucas, los primeros pioneros que llegaron a la selva para predicar el evangelio. Todos fueron sacrificados. Dejaron su vida ahí, en el Ecuador. No sé si el hermano Chuy, y seguramente sí, fue movido al país cuando escuchó o leyó esa historia. Podemos leer, hermanos, muchas historias de otros lugares que son reales y decir, ni sé dónde está Ecuador, ni sé qué pasa allá. Y como no me afecta, pues no me interesa. Pero personas que pasan por el camino y se pueden acercar y ver, pueden ser movidos a misericordia. Y porque son movidos a misericordia, se acercan. Y este hombre se acercó hasta donde estaba el herido y movido a misericordia se acercó, dice la palabra de Dios. Viéndole, se acercó. Vino cerca de él, dice el texto. También otro, el levita, vino cerca de él. Y viéndole, también el sacerdote y el levita le vieron. Y la diferencia entre uno y otro está en que aquellos fueron indiferentes y este fue movido a la misericordia. Y en ser movido a la misericordia, ¿sabe qué hizo? Se acercó, quiere decir, se bajó de su cabalgadura, se cercioró de las condiciones en que estaba aquel hombre, le habló tal vez a ver si le respondía, sabía que no era samaritano, le pudo observar fácilmente que era judío, no le importó que fuera judío, no le importó que hubiera separación racial entre judíos y samaritanos. La Biblia dice que no se llevaban entre sí, pero uno había dado testimonio de que a pesar de que no había trato entre judíos y samaritanos, entró en la ciudad de Sicar, en el pozo de Jacob, y ahí encontró a una mujer, ¿qué? Samaritana. Y le compartió el evangelio. ¿Quién dice? Quizá. Porque esta mujer, cuando recibió el evangelio, bajó su cántaro. Y entró en la ciudad. ¿Y qué hizo? Y le compartió a cuantos estaban en la ciudad. Y les dijo, me parece que encontré al Mesías, el Cristo. Y vinieron y vieron y creyeron. Y quizá, déjeme pensar, déjeme imaginar así. No dice eso el texto. Pero no sería lejos pensar, quizá este samaritano oyó. No sabía mucho, no había ido a la escuela, no estudiaba teología, no estuvo en un seminario, ni siquiera probablemente era activo miembro de una iglesia bautista. Nomás miró, se compadeció, se acercó y mire lo que el texto dice. En el inciso B, donde estamos, para seguir llenando sus espacios en blanco. En el inciso A, su intensa compasión. En el inciso B, su interrumpida agenda. Interrumpió su agenda. ¿Usted piensa que el samaritano no tenía cosas que hacer? Porque una de las cosas que nosotros argumentamos generalmente en no hacer lo que debemos hacer, ¿qué cosa es? No tengo tiempo. ¿Y por qué no tenemos tiempo? Tengo todo el día ocupado. Tengo muchas actividades que hacer. Si usted supiera todo lo que tengo que hacer, no me queda tiempo para esas cosas. Hermano, ¿quieres hacer la obra misionera? ¿Quieres servir al Señor? Interrumpe tu agenda. Interrumpe tu agenda. Pon un asterisco en tu agenda y si ves que hay una necesidad, haz el tiempo, tómate el tiempo para ir y hacer lo que es necesario hacer. Si haces bien en venir para saber lo que es necesario saber, pero es necesario ir para ver lo que es necesario hacer. Es increíble los privilegios que nos perdemos cuando no vamos y vemos. Para poder saber lo que pasa y cuál es la necesidad precisa de otros, es necesario ir, es necesario acercarse y es necesario mirar. Mirar. Interrumpió su agenda. Y C, su inversión a favor del necesitado. No solamente es interrumpir la agenda para dar tiempo, pero hay cosas que podemos dar más allá de tiempo. Más allá de tiempo. ¿Qué cosas hizo este hombre? ¿Qué es lo que él invierte en este trato por lo que dice el texto? Note lo que dice. Y acercándose, ¿qué dice? Verso 34, lea conmigo. Vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Qué interesantes acciones. Porque, hermano, amar no es solamente actitud. Amar no es solamente hablar. Amar es hacer. Y hacer cuesta. Y si cuesta, hay que pagar. Y lo que este hombre hace es pagar el costo. Se detuvo e interrumpió su agenda. Iba a llegar más tarde a su destino por esa causa. No iba a estar a tiempo a su próxima cita. Cuando salió de Jerusalén, calculó el tiempo probable en que podía llegar a Jericó. Pero a causa de esta necesidad, no llegaría a tiempo a Jericó. Pero ¿qué importa llegar a Jericó si está salvando a una persona? El título del otro libro, que es el tema de una película, es, ¿puede leer ahí? Salvar una vida. Y lo que hizo este hombre es, salvó una vida. Salvó una vida. Pero salvar una vida le costó. Le costó tiempo. Le costó trabajo. Y le costó dinero. Hermano, queremos salvar vidas en las misiones. Nos va a costar tiempo y trabajo y dinero. Y tal vez no el dinero que se consumió hoy, el dinero que se va a consumir mañana y pasado mañana. Y este hombre atendió las necesidades del hombre, presentes necesidades, inminentes necesidades. Tenía necesidad de una venda, él traía una venda consigo. Él conocía los peligros del camino. Él sabía que era probable encontrarse personas desvalidas. Él venía preparado, él traía el aceite curativo, él traía todo lo necesario para curar las heridas. Traía un botiquín de primeros auxilios. Sabía lo peligroso del camino. Y en hacer la obra misionera, hermanos, necesitamos llevar las cosas necesarias para vendar y curar. Y todavía necesitamos la atención personal y la sensibilidad para cuidar. Y todavía tenemos que tener las fuerzas para tomar y cargar a aquel hombre y colocarlo sobre la cabalgadura. Y todavía tenemos que estar dispuestos a caminar nosotros, a ir a pie nosotros, para que él vaya en la cabalgadura. Y todavía necesitamos llegar y hacer trato con el mesonero, y en el trato con el mesonero establecer un compromiso, y en el compromiso todavía está decir, yo doy mi aval, y yo me pongo en medio, entre tú y él estoy yo. Lo que él genere de comida, y lo que él genere de gastos, y lo que él genere de curaciones y de cuidados, tú lo vas a poner en mi cuenta. Aquí está mi tarjeta de crédito, y tú puedes cargarle allí. Yo te firmo el voucher en blanco. Cuando regrese te pago todo. La misión. Para hacer las misiones. Y para ayudar al misionero. Como creyentes debemos amar a todas las personas de manera incondicional. Nuestros prejuicios y legalismos a veces nos impiden ver lo que debemos ver en la necesidad de ayudar a otros. El prójimo, hermano, se hace en la práctica concreta de la misericordia con el necesitado. Tú puedes ser prójimo no solamente en las misiones, pero esta mañana aquí y en este lugar, tú puedes mirar a tu derredor, hay necesidad de ser y hacernos prójimos de otros en esta mañana. Y si miramos al alrededor nuestro, mire, maneras muy sencillas de que podemos ser prójimos para otros en esta mañana. ¿Sabe? Personas en esta mañana, aquí entre nosotros, están necesitados en alguna manera. Su necesidad tal vez es de una palabra de aliento, su necesidad es de carácter espiritual, su necesidad es de un consejo, su necesidad es de que alguien le hable y que alguien le salude y que alguien le estimule, que alguien le anime. Su necesidad es de que alguien le acoja y le muestra su amor y su afecto. Su necesidad, hermano, es de que tal vez terminando la reunión, cuando nosotros estamos para salir, salimos. Y habiendo estado cerca de alguien, no nos compadecimos, para hacer alguna cosa por el que está más cerca, el que llega por primera vez, la persona que tiene una necesidad, el que está pasando por alguna tribulación, el que está enfrentando alguna prueba, la persona que cuando menos quiere, que cuando toda la congregación va saliendo, alguien se acerca, alguien tenga la consideración para acercarse y darle la mano y decirle, ¿cómo se llama? Me da mucho gusto que está aquí. Hermano, hay tantas maneras de ser prójimo. ¿Me estoy explicando? Pero una de las cosas que generalmente hacemos es, terminamos la reunión, salimos rápidamente, buscamos a nuestros amigos o buscamos al que nos debe alguna cosa y nos acercamos a esa persona o al que queremos venderle algo y tratamos con esa persona. Ahora que me acuerdo, hermano, ya que lo veo, ya que lo vi, el Señor lo puso aquí delante de mí para traigo un producto bien bueno. Hermano, acércate y ámalo, ámalo, dale la mano, dale la mano. No es que viene buscando que alguien le dé la mano, es que necesita que alguien le dé la mano, es que necesita que alguien se detenga con él y le pregunte su nombre. ¿Es mucho eso? ¿De dónde viene? ¿Qué podemos hacer por él? ¿Le puedo ayudar en alguna cosa? Quiero ser su prójimo. Quiero ser su prójimo. Si no extendemos la mano al que está más cerca de nosotros al lado, ¿cómo lo hacemos? Al que está en otro continente, en otra ciudad, en el extranjero. ¿Cómo lo vamos a hacer? Las misiones y los misioneros y la obra misionera subyace en un fundamento que se llama amor. Por el mucho amor con que nos amó, dejó la gloria y vino entre nosotros y se hizo el primer misionero. Por el mucho amor con que nos amó, nos envió a otros para que seamos sus manos y seamos su voz y le hablemos a otros con el amor con que Él nos habló a nosotros. Así es y así se hace la obra misionera. Vamos a orar.